Don Juan Alonso, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Bueno, estamos para contar un caso absolutamente estremecedor, que es el crimen de Lucía Pérez, la chica de 16 años, que fue brutalmente asesinada en Mar del Plata. Vamos a obviar los detalles de la autopsia porque son realmente estremecedores. Yo lo escuchaba el otro día al colega Pablo Cablan en C5N, colega que respeto mucho porque sabe investigar, sabe leer expedientes y tiene mucho trabajo en la calle. Lo conocemos desde hace años. Y decía, algo está pasando en esta sociedad que se producen este tipo de crímenes atroces, ¿no? Y creo que desde el caso Candela para acá es como que se ha hecho normal, entre comillas, el hallazgo de niñas, de menores en una bolsa, violados, asesinados de la forma más atroz. Este es el caso de Lucía Pérez en Mar del Plata, que en realidad lo que revela es el mercado de la droga, el poder y el dinero en ese municipio de la costa bonaerense, donde hace muy poquito, hace escasas horas, se realizó un congreso de empresarios. No sé si en Mar del Plata estuvo la burguesía nacional, la tan soñada burguesía nacional, pero lo que sí sucedió es que hay un funcionario en Mar del Plata que es el encargado de auditar las agencias de seguridad privadas, que tiene una relación directa con este caso porque defiende a uno de los imputados. Pero vamos a escuchar a la fiscal del caso, a María Isabel Sánchez, que había acordado una entrevista con nosotros aquí, con Caballero Nocturno, y ha tenido una indisposición de salud, a última hora nos ha dicho recién, hace escasos minutos, que no podía hablar con nosotros. Quizá por alguno de los temas que vamos a contar y a revelar esta noche. Escuchemos lo que decía la fiscal Sánchez en relación a este caso y las pruebas que hay en la causa. Desde alrededor de las 10, 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Doctora, de hecho, quiero aclarar algo, que porque yo considero que estas dos personas participaron y todavía estoy viendo cuál es el grado de participación de cada uno. No me cabe la menor duda que Farías fue uno de los autores materiales y tengo que ver si Ofidani cuál es el tipo de participación que le cupo en el hecho. Pero lo cierto es que la médica de policía que hizo la autopsia, y también lo dijo el doctor de la Colina cuando la vio en un primer momento, la niña no tenía ningún tipo de signo de defensa, no tenía marcas en el cuerpo. Pero además en la autopsia se corroboró que el cuerpo había sido lavado. Entonces, evidentemente, por eso digo que es un homicidio criminis causa, se trató de tapar el hecho anterior, que es la violación. Quiere decir, el homicidio en criminis causa es cuando un delincuente intenta con el asesinato tapar la violación para que la víctima no lo delate, ¿no? Hecho que tiene, según el Código Penal, una pena de reclusión perpetua. También hablaron los padres de la víctima, Marta Montero y Guillermo Pérez. Escuchemos lo que decían. Me asesinaron mi hija de una manera brutal, me la drogaron. Y la forma que la mataron fue una forma que inhumana. Y bueno, las cosas se están investigando y nosotros lo que queremos, que vinimos acá para pedir una ayuda, para que el ministro nos ayude, para que ayude, no a nosotros, que ayude al fiscal a investigar y le dé medios y todo lo demás, que esto se esclarezca. Y que haya pena más dura para este tipo de gente, de que parece que la vida no vale nada para ellos. Y mi hija era una buena piba. No, mi hija no consumía droga, no coso, una piba de 16 años. Sí, sí, que ellos iban a hacer todo lo posible, y lo que la justicia sea, lo que la justicia diga, y que hay que tener cuidado, porque como hay personas que por ahí, con dinero, por lo que sea, pueden hacer cosas, entonces ellos van a estar muy atentos a todo. Ellos van a estar muy atentos a todo, decía Marta Montero, absolutamente quebrada por el dolor. Y cuando se refiere a las personas poderosas, se refiere a Juan Ofidani, 41 años, uno de los imputados en la causa, familia propietaria de una de las escribanías más poderosas de Mar del Plata. ¿Quién lo defiende a Juan Ofidani? Y aquí vamos al punto. Lo defiende el abogado Cristian Prada. ¿Quién es el abogado Cristian Prada? Es un funcionario del municipio de Mar del Plata, a cargo de auditar las empresas de seguridad privada. Es decir, que la doctora María Isabel Sánchez, que seguramente está escuchando Radio del Plata a esta hora de la noche, la doctora Sánchez iba a hablar con nosotros, seguramente hablará quizá la próxima semana, le haremos un reportaje, ahora tiene un problema de salud. Cuando intente pedir medidas de prueba en relación a los comercios, los videos, las cámaras de seguridad, va a tener que recurrir sí o sí al defensor de Ofidani, uno de los imputados en la causa, el doctor Prada, que tiene a cargo las agencias de seguridad privada, que tienen un montón de cámaras de seguridad en el ámbito donde sucedió el hecho, allí cerca de La Serena, en Mar del Plata. Bueno, ¿quién es el doctor Cristian Prada? El doctor Cristian Prada es un abogado frecuente de narcotraficantes. Son cinco hermanos los Prada. Uno de ellos, de apellido, de nombre, el nombre de pía Claudio Prada, apareció asesinado en su departamento en la ciudad de Ushuaia en el año 2009, vinculado a un caso de narcotráfico con un velero que tenía que viajar a España, para el cual habían contratado a un capitán, también de la zona de la costa atlántica, de apellido Fontana. Y Claudio Prada, el hermano de Cristian Prada, encuentra un falso depósito en la proa del velero con una carga de cocaína. Y en la jerga mexicaneó el cargamento, es decir, lo sustrajo y lo escondió, dicen ellos, en una zona cercana a la costa de Brasil que ubicaron por el GPS. ¿Cómo terminaron los días de Claudio Prada? Asesinado por un sicario. Y hay una nota en el diario El Territorio del año 2010, donde este funcionario actual del municipio de Mar del Plata, Cristian Prada, defensor de uno de los imputados por el crimen de Lucía Pérez, cuenta su trato habitual con narcotraficantes y cómo su hermano había sido víctima de un ajuste de cuentas. Por este hecho fueron juzgados cuatro personas y el caso está pronto a resolverse en una etapa definitoria. Solamente faltaba encontrar a uno de los autores, en este caso el autor intelectual, apodado El Diente, en una especie de confluencia mafiosa entre narcos de la costa y de la provincia de Santa Fe. Esto es lo que no se cuenta en realidad del caso lamentable de Lucía Pérez. Hechos que nos hacen y que nos remontan a otros delitos, digamos, lamentables vinculados a jóvenes y a menores, desde María Soledad para acá. Sí, en este caso, aparte con el agravante que es un femicidio, ¿no? Digo, hay un paro, ayer lo estábamos comentando, ¿no? Un paro nacional de mujeres este 19 de octubre, va a ser durante una hora, tengo entendido que de 13 a 14 en los lugares de trabajo las mujeres van a dejar de hacer sus labores en protesta por el caso de Lucía, pero también, bueno, por todos los casos de femicidio y como marco de la campaña también de lo que se discutió en el Encuentro Nacional del Rosario, lo que se viene discutiendo hace años en relación a la igualdad de género, y me parece que es un tema quizá tomarlo mejor por ese lado en cuanto a la protesta, porque claramente también estamos hablando de una víctima que por su condición de mujer ha recibido castigo hasta perder la vida, ¿no? Digo, me parece que ahí hay algo que seguramente los dueños del poder y del dinero de Mar del Plata están de algún modo jugando y jugando fuerte en este caso, porque compromete algunos apellidos resonantes, o por lo menos con alguna llegada al poder político. Están sucediendo situaciones, Roberto, en Mar del Plata que son que llaman la atención. Digamos, al líder de un grupo neonazi se le otorga una probation porque ataca a militantes. Sí. Es decir, se dice que hubo una organización kirchnerista que atacó la seguridad del presidente y lo único que se halló fue un chico exaltado. Un chico de 14 años, ¿no? Sí, un chico exaltado por la situación. La mega investigación, donde incluso intervinieron fiscales de renombre, como la doctora Cuñardo. Lo único que hallaron fue un chico exaltado. El intendente de la ciudad de Mar del Plata tiene declaraciones, la mayoría de las veces, muy poco felices. Ha dicho hace unas horas que si había problema de manifestación, no había problema porque él abría el camino, abría el surco textual con una tanqueta. Tipo democrático. El funcionario, tipo. Exactamente, es la moda de la mano dura. El funcionario a cargo, estamos hablando del doctor Cristian Prada, es el que tiene a su cargo a partir desde abril, por un decreto del intendente, la auditoría de las empresas de seguridad privada en la ciudad. Bueno, para concluir, esperemos en las próximas horas a ver cómo termina este caso, cómo se sigue investigando. La doctora María Isabel Sánchez está haciendo un trabajo excelente, ha dado una conferencia de prensa, aparte de lo que ha dicho, lo hemos escuchado aquí en Caballero Nocturno, en Radio del Plata, y esperemos que este caso pueda revelar al fin, el entramado de poder que hay en ciertas ciudades y cómo estos señores se creen dueños de la vida y de la muerte. Gracias, Juan.